Reunir todos los sentimientos reprimir es el acto de sacar a la fuerza un pensamiento o sentimiento de su subconsciente. Reprimir le lleva a un estado negación, que se niega a ver la realidad. El problema de la negación es que los sentimientos que usted intente ocultar, seguirán sólidamente en su subconsciente. Allí, continuarán haciendo un trabajo sucio que afectará negativamente a su vida. La gente suele reprimir un sentimiento cuando es desagradable y prefiere no volver a sentirlo nunca más. Pero, de esta forma no se eliminan esos sentimientos. Lo único que se consigue con la represión es que el sentimiento se guarde en el subconsciente, en vez de en la parte consciente de la mente. Los sentimientos que han sido reprimidos, quedan almacenados en forma de energía en las células del cuerpo. Esa energía dura años, contribuyendo a crear estrés y acelerar la aparición de los síntomas de vejez. Los sentimientos reprimidos ralentizan el proceso de la implantación de imágenes. Al estar almacenados en el subconsciente, la tarea de contrarrestarlos se hace más compleja que si no hubieran sido reprimidos en un principio. Integración es lo contrario a represión. La integración libera los sentimientos que habían sido reprimidos, a la vez que a usted la libera de la pesada carga que le suponían. El proceso de integración es un proceso mediante el cual usted saldrá de su estado de negación, aceptando a los sentimientos enterrados y conociéndolos en detalle. Una vez conozca un sentimiento tal y como es, toda la negatividad que le asociaba, se evapora. La integración es un proceso agradable que le liberará y dará energía. Hay gran número de técnicas que le pueden ayudar a integrar sus sentimientos. La meditación y los ejercicios de respiración pueden serle de bastante ayuda. Intente realizar alguno de estos métodos a la vez que lleva a cabo su programa de afirmaciones. La integración de los sentimientos hace que los resultados de sus afirmaciones aparezcan con más prontitud, provocando los cambios necesarios en su vida. Sea receptivo al amor. La necesidad innata de amor y cariño de los seres humanos es un elemento esencial en la fórmula del éxito. El deseo de mantener relaciones íntimas es provocado por las mismas fuerzas que extraen la realidad a partir de las ideas. El instinto por amar es una fuente de energía directa. La excitación sexual, la estimulación que provoca el comienzo de un nuevo romance y la felicidad que proporciona una buena relación ayuda a mejorar su sentido de lo que es válido o no, que, a su vez, contribuye a mejorar su capacidad para conseguir el éxito y la prosperidad. Enamorarse hace a uno sentirse vivo. Un encuentro íntimo estimula la misma energía que usa su subconsciente para realizar su magia. Mantenga la afluencia de esa energía constante. Si usted ya tiene a alguien a quien ame, renueve su relación e introdúzcale una dosis de fresca excitación. Si actualmente no es su caso, busque a alguien a quien amar. Abrase a las emociones para dejar espacio a la entrada de un nuevo amor. Busque allá por donde vaya. No hay fuerza más motivadora que el amor. Para conseguir un impulso extra en sus aspiraciones de éxito, sea receptivo a la llegada de una relación de amor. No piense que es demasiado viejo, o poco atractivo para encontrar un nuevo amor, o para recuperar uno antiguo. No lo es. Las cosas buenas pueden pasar en cualquier instante, y aquellos que están en el camino hacia el éxito deben estar expectantes todo el tiempo. La mayoría de la gente se va desanimando al hacerse mayor. La seriedad cobra un caro peaje. Las caras se arrugan. Los cuerpos se arrugan. Los espíritus se arrugan. Acaban derrotados, todos en el suelo. Esto no tiene por qué pasar. No deje que esto le ocurra a usted. Su caso puede ser diferente. Es posible rechazar el decaimiento y agarrarse al buen ánimo. Usted puede mejorar. Al menos una vez al día, mire hacia el cielo. Literalmente, levante su cabeza y mire al cielo. Mientras lo hace, piense que debe mejorar. Piense que esa es la dirección en que ha de mirar su vida, hacia arriba. Esa es su actual dirección. Cada vez que se dé cuenta de que está mirando al suelo, levante su cabeza y mire hacia arriba. El acto físico de mirar hacia arriba transmite un mensaje psicológico positivo a su subconsciente. Aguante lo máximo que pueda. Póngase de pie, con la cabeza en alto. Imagine que es inmune a la gravedad. Imagínese su piel, su cuerpo ascendiendo de forma natural, como si una fuerza magnética le atrajera desde el cielo. Siéntase ligero y ágil. Deje de centrarse en las dificultades de la vida que le hacen ser pesado. Dirija su atención a los placeres de la vida que le hacen ascender. Abajo está lo miserable. Olvídese de lo que hay abajo. Dirija sus pasos hacia arriba. La bienvenida al cambio. El pasado terminó ayer. Hoy comienza el futuro. No mire hacia atrás. No recuerde los malos tiempos. Cuando usted recuerda desagradables experiencias del pasado, está reforzando esas imágenes negativas. ¿Para qué recordarlas? Deje el pasado atrás y mire hacia un glorioso y brillante mañana. Muestre entusiasmo ante su futuro. Tiene razones más que justificadas. Cuando los cambios empiecen a llegar a su vida, déles la bienvenida. No pretenda resistirse o ralentizar el curso del destino. A veces, cuando el dinero comienza a llegar, lo hace con tanta rapidez y fuerza, que le coge desprevenido. La reacción natural es disminuir la velocidad, tratar de detenerse. No. Relájese y deje que las cosas sigan su camino. Dé la bienvenida a los nuevos eventos financieros que lleguen a su vida. Celebre los cambios, ya que esos cambios son los que le llevarán a su nueva vida. Mantenerse activos. Manténgase en movimiento. No sea perezoso ni física ni mentalmente. Impóngase un ritmo de vida activo. Intentado cosas se obtienen resultados. De todos modos, no lleve esta idea demasiado lejos para conseguir el éxito, no necesita trabajar demasiado duro, llegando al límite de su resistencia. No vaya a quedar exhausto. Solo tiene que mantener un mínimo de actividad. Este concepto no es tan raro como parece. Lo único que debe quedar claro es que tiene que evitar caer en la rutina de estar todo el día sin hacer nada. La apatía agotará sus fuerzas y mermará su energía creativa. Si añade un poco de actividad a su vida, todo mejorará. Un cuerpo activo crece. Una mente activa evoluciona. Una vida activa prospera. La actividad hace que su corazón siga latiendo y su sangre corriendo por sus venas. La actividad mantiene la circulación de ideas y nuevos contactos en su vida. La actividad mantiene a su subconsciente henchido y preparado para cualquier eventualidad. Deje la luz encendida. Durante muchos años, he estado estudiando el comportamiento de los hombres y mujeres de éxito. He investigado la vida de escritores, artistas, músicos, millonarios, políticos, industriales y personalidades famosas. Descubrí que, sin excepción alguna, todos y cada uno de ellos utilizaban el poder del subconsciente, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria. En cada caso, habían tenido una imagen clara de sus metas firmemente implantada en sus mentes. Cada vez que se estudia la vida de una persona que haya tenido éxito en su vida, en cualquier campo, se acaba descubriendo que ha utilizado unos mismos principios. No quiero decir con esto que todos emplearan el método de las afirmaciones. Por supuesto que no lo hicieron. Pero todos se las arreglaron, de una forma u otra, para introducir la imagen de lo que añoraban en sus subconscientes. Esto sí que es cierto. La técnica de las afirmaciones que le he enseñado es la forma más fácil conocida de conseguirlo. La riqueza es tímida. Es reservada. Debe ser atraída de forma delicada. Y ahora usted tiene una forma infalible de hacerlo. La riqueza se dirige hacia aquellos cuyas mentes la atraen, igual que la luz atrae a los insectos. Cuando el dinero empiece a llegar a su vida, lo hará con la misma facilidad que el agua que baja de una montaña. No tiene otra opción. Tiene que llegar. Más le vale prepararse. Capítulo 7. La ley de la repulsión del dinero. La ley de la repulsión. En los 4 capítulos siguientes, aprenderá la forma de minimizar la fuerza repelente que genera hacia el dinero. Conocerá la ley de repulsión y aprenderá una técnica específica para reducir la fuerza que hace que el dinero se aleje de su vida. Si la aplica, conseguirá abundancia en todo lo que emprenda. Hay fuerzas muy sutiles que influyen en cada aspecto de la vida. En nuestro dinámico mundo, ninguna de estas fuerzas actúa en solitario. Cada fuerza implica la actuación de su opuesta. Esto mismo ocurre con las fuerzas que actúan sobre el dinero. En la sección anterior, conoció la fuerza que puede atraer el dinero hacia usted. Pero esta no es la única fuerza que lo afecta. Si esto fuera así, no tendría ningún problema en ganar dinero de forma constante, sin el peligro además, de perderlo. Obviamente, este no es el caso. Su fuerza de atracción es contrarrestada por la correspondiente fuerza de repulsión. A la vez que su fuerza de atracción atrae el dinero hacia usted, su fuerza de repulsión lo intenta alejar. Esta fuerza repelente actúa en perfecta concordancia con la ley de repulsión. La ley de repulsión dice: la adicción a cualquier imagen preconcebida de inteligencia repele, evita, la manifestación de esa imagen en la realidad. En otras palabras, la preconcepción de una imagen tiende a repeler la materialización de cualquier cosa que tenga relación con esa imagen. La adicción, déjeme hacerle una pregunta, ¿qué significa adicción? Probablemente usted tiene un concepto de esa palabra como algo sucio. Le viene a la cabeza un hombre sin afeitar, lleno de harapos en un callejón, con una botella de vino en la mano. Se lo imagina enfermo, con el pelo asqueroso, y cicatrices en los brazos. Apesta. A alcohol y olor corporal. Espantoso cuadro, ¿verdad? Aunque casi establecido, este concepto de adicción está pasado de moda. La adicción, cuando hablamos de dinero, es algo mucho más sutil y muchísimo más común. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define adicción como inclinación o propensión difícil de evitar para nuestros propósitos. Pensemos en adicción como cualquier necesidad compulsiva causada por un deseo emocional. El elemento esencial es la causa. Una adicción es contrario de un deseo, preferencia o incluso una añoranza, contrario que un deseo normal. Una adicción viene dada por una demanda feroz, una emoción obsesiva. Una persona atrapada en una adicción insiste, con fervor emocional, en conseguir lo que quiere. Exista o no una verdadera necesidad por lo demandado, una adicción lleva consigo la sensación de necesidad urgente. Si una adicción no se satisface, las fuertes emociones que invitan a la angustia mental, y a veces física, se activarán. Una adicción es un dolor interno que causa trastornos emocionales si no es calmada. Una adicción impone un modo de programación mental que activa emociones desagradables cuando lo deseado no es obtenido. La característica fundamental de la adicción, que es además la diferencia de un mero deseo, es que la persona adicta responde emocionalmente, sintiéndose intensamente disgustada cuando su petición es denegada. Si alguna vez ha violado sus valores e ignorado la responsabilidad de perseguir un deseo superpoderoso, entenderá lo que significa la palabra adicción. Charlotte Davis Cass. Una adicción funciona de una entre dos posibles formas. O bien dirigida a querer adquirir algo, o bien a querer huir de algo. En otras palabras, una adicción estará a favor de un determinado objeto o situación, o en contra de los mismos. Sin embargo, al tener una naturaleza destructiva, la adicción no hace diferencias. Sea como sea, una adicción fomenta una actividad improductiva y negativa. La sociedad en que vivimos, nos bombardea diariamente con sus medios de comunicación. En el curso normal de la vida, cada individuo recibe un sinfín de mensajes subliminales diseñados para crear el sentimiento de insatisfacción. Cada día, la gente de todas las edades aguanta una constante lluvia de anuncios cuyos mensajes nos hacen creer que el que más disfruta es el que tiene el coche más lujoso, el más deseado es el que más se parece a las estrellas de cine, etc. Solo puedes ser feliz si te casas con la persona de tus sueños. Solo serás respetable si eres millonario. Las adicciones se desarrollan fácilmente en este entorno social. Todos tenemos nuestro amplio surtido de adicciones, y lo más curioso es que no nos damos cuenta. La gente ya está predispuesta a aceptar tendencias que causan adicción. Se ha convertido en algo tan normal, que es aceptado como un estado normal. Hay gente que lo demuestra más que otra, pero todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro las semillas de adicción. De una forma u otra, todos somos adictos. Don Hamilton III. Los comportamientos de adicción no son exclusivos o individuales. Grupos enteros, basados en filiación política nacional, muestran comportamientos adictivos. El comienzo de las guerras se debe a las disputas entre grupos de gente que defienden sus convicciones. La historia de la humanidad entiende fácilmente si estudiamos estas creencias, erróneas en muchas ocasiones, y causadas por comportamientos de adicción intransigente. Hay señales de adicción en todas partes. En nuestro trabajo, nuestros juegos, nuestros gustos, encontramos evidencias de adicción. Detrás de todo lo que hacemos hay una parte adicta de la mente que mueve nuestros hilos. Por tanto, ¿hay alguien que se asombre de que existan tantos adictos al dinero? ¿Sorprende que la mayoría de la gente no sabe ni a qué son adictos? Las adicciones no siempre son obvias, pero siempre son destructivas. Algunas adicciones, a las drogas o al alcohol, causan repercusiones severas que son obvias. Otras adicciones, a la fama o al dinero, no causan daños tan evidentes. Estas últimas parecen tener un componente positivo, de placer. No obstante, todas las adicciones, sean cuales sean sus focos, tienen características similares y nos llevan hacia la frustración y la ineficacia de una u otra forma. La única diferencia entre dos adicciones es el gancho que causó su aparición, el que hace al adicto balancearse entre los altos y bajos de su vida, Susan Peabody. Cuando uno es adicto a algo y si no puede conseguirlo, se siente mal. Si lo consigue, pero lo vuelve a perder, lo querrá de nuevo, y otra vez se sentirá mal. No importa el objeto de la adicción, la infelicidad será inevitable. Si se trata de una adicción fuerte, su realidad se convertirá obsesiva. Se verá a sí mismo como un soldado que lucha por mantener el sentido del equilibrio y recuperar el control de su vida. Conducido por su insaciable anhelo, vivirá a merced de su conciencia adicta. Su deseo estará por encima de todo. La adicción le robará su libertad, llenándole de imágenes catastrofistas. El pánico es real, incluso aunque no sea reconocible a simple vista. En la profundidad de su ser, se sentirá solo, confuso y descorazonado. La adicción es un estado de indefensión total. Más de 200 organizaciones de ayuda, P.E.G. Alcohólicos Anónimos, están en funcionamiento hoy día. Todas tratan de alguna forma adicciones. Cada una de ellas comienza su ayuda con un primer paso que dice: admitimos que estábamos indefensos. Cuando se cruza la línea y se pasa de una preferencia a una adicción, la energía se esfuma, quedando a merced de los deseos. Nuestras adicciones son nuestro peor enemigo. Nos esclavizan con cadenas que nosotros mismos fabricamos y, paradójicamente, ni aun así las podemos controlar. Gerald G. May. En casos extremos, la adicción llega a aislarnos. Huimos de los amigos, la familia y las responsabilidades. Solo vemos una cosa: el objeto de nuestra adicción. Este objeto demanda toda nuestra atención. Adecuamos nuestra vida a esa búsqueda desesperada. El primer y último pensamiento del día es cómo saciar la adicción. Nada más nos importa. Puede que el adicto se las arregle para mantener las apariencias, conservando el trabajo y las relaciones. Sin embargo, interiormente la adicción está moliendo sueños y esperanzas del mismo modo que una picadora pica la carne. Esta es la tarjeta de presentación de la adicción: sentimiento de frustración y fracaso. Aunque aparente disfrutar de su adicción, ese disfrute es superficial y poco duradero. Tan pronto como consiga satisfacer su adicción, se sentirá amenazado por los supuestos acontecimientos que se la puedan arrebatar. Se atormentará con la ansiedad de saber si será capaz de recuperar el placer en caso de perderlo. Cualquier disfrute fugaz que consiga con una adicción, es una burda imitación de la verdadera felicidad. Cuando uno es adicto, siempre tiene preocupaciones. Esto es inevitable. Siente miedo cuando ve la posibilidad de no conseguir lo que quiere. También se sentirá frustrado si tiene alguna dificultad para conseguirlo. Le aterrorizarán las consecuencias de la no consecución de sus deseos. Se enfurecerá cuando algo se interponga entre usted y ellos. Se amargará cuando pierda de vista su objetivo. Sentirá pánico cuando éste sea menor. Todos estos sentimientos causan preocupaciones. Se preocupará por todo. Incluso se preocupará por estar preocupado. Una adicción severa le hace ver la vida distorsionada, como si estuviera viviendo una sucesión de escenas teatrales. Es normal en estos casos convertir un grano de arena en una montaña, un problema nimio en una crisis. Sus emociones suben hasta la euforía, como bajan hasta lo profundo. Los adictos viven en el exceso y al límite. Al no ser capaces de acabar las cosas, coleccionan asuntos pendientes. Patrick Carnes. Por supuesto que todo lo dicho hasta ahora son casos extremos. No todas las adicciones tienen exactamente esas características o producen el desastre constante. Hay distintos grados de adicción. Solo en los casos más severos, los síntomas son claros. Se puede tener una adicción moderada, que tenga pocos síntomas, y sea soportable para usted y los que le rodean. No obstante, todas las adicciones, tengan el grado que tengan, constan de las mismas características. A cualquier nivel, una adicción siempre fomentará un estado mental negativo que desembocará en preocupaciones e infelicidad. Lo triste es que ninguna de estas actividades desesperadas y brutalmente angustiosas le ayudarán a conseguir lo que busca. Repeler las cosas. Todo el mundo sabe que las adicciones causan comportamientos obsesivos y llevan al adicto a experiencias desagradables. Todo el mundo entiende que adicción significa frustración y desesperanza. Sin embargo, poca gente se da cuenta de que la adicción repele el objeto que persigue. No proporciona descontento, sino que además es una forma ineficaz de colocar lo que persigue en primer lugar en su lista de preferencias. ¿Se ha llegado a preocupar tanto por algo que el peor de sus miedos apareció? ¿Ha tenido alguna vez una adicción tan intensa que, intentándolo de todas las formas posibles, no consiguió lo que le obsesionaba? La ley de la repulsión argumenta que la adicción a una imagen repele su realización. Hay traficantes por todos lados. Pero cuando te enganchas, ¿dónde se meten? Len Liebeuze. En la vida hay innumerables ejemplos que nos muestran esta ley en la práctica. El adicto a la heroína lucha por conseguir una dosis. El bulímico nunca tiene comida suficiente. El adicto al sexo nunca encuentra pareja que le resista. El adicto a que le obedezcan lucha con su propia duda. El adicto al dinero nunca tiene el suficiente. Seguro que a usted no le apetecería tener un accidente de tráfico. Una vez conocí a un hombre al que no solo no le apetecía, sino que era un verdadero adicto a la idea de no tener un accidente de tráfico. No paraba de pensar en el tema. La idea le atormentaba cada vez que se montaba en su coche. Al final del año pasado se vio envuelto en un accidente múltiple. Era un conductor muy seguro, pero su obsesión le perjudicó. La mayoría de la gente tiene claro que cuanto más desee una cosa, más posibilidades tienes de conseguirla. La verdad es justo lo contrario. Cuanto más insistas en obtener algo de forma obsesiva, más fuerza repulsiva le estarás mandando. A la inversa, cuando reduce su adicción, está reduciendo su fuerza de repulsión, incrementando la posibilidad de conseguir lo que desee. Este concepto le puede parecer paradójico, pero la lógica es aplastante. Una nota de aviso. No confunda una adicción con una visualización. Son cosas diferentes. Una adicción causa un estado mental negativo y destructivo que deja al adicto incapaz de actuar de forma eficaz. Por el contrario, un deseo saludable proporciona un estado mental positivo, que facilita el acto consciente de implantar una imagen. Usted podrá cultivar con total facilidad una imagen en su subconsciente y, a la vez, estar libre de toda adicción. Su subconsciente no responde favorablemente a la adicción. Al contrario, la aborrece, detesta y odia. La adicción le hace perder valor. Su subconsciente responde de la única forma, es decir, alejando el objeto de la adicción y cualquier cosa que tenga que ver con él, en pocas palabras, lo repele. Cuando te haces adicto a algo, toda la energía que normalmente va dirigida hacia la manifestación de ese algo, ahora se dirige hacia él para repelerlo. La adicción nos lleva hacia un ciclo de comportamiento patológico. Cuanto más le elude el objeto de su deseo, más lo desea. Cuanto más se desespere, más se frustrará. Cuanto más se frustre, más obstáculos le irán apareciendo en el camino. En otras palabras, cuando se es un adicto es más difícil de conseguir lo que se quiere. Obtener lo que desea parece ser lo único que importa, la única forma de calmar el dolor. Esta cerrada forma de pensar produce el resultado opuesto al deseado, es decir, la complicación en la consecución de su meta. Tengo miedo de conseguir nada nunca más. Cada que lo hago, lo acabo perdiendo sin posibilidad de recuperarlo, Doris Springer. ¿Alguna vez le ha pasado que no conseguía recordar el título de una canción? Sabía el título, la había oído miles de veces, pero, por mucho que se esforzó, no consiguió recordar un rato después, cuando ya había dejado de intentar recordarlo, el nombre de la canción apareció de repente. Esto ilustra perfectamente la ley de la repulsión. Mientras se obsesiona con recordar el título de la canción, su mente estaba espesa e ineficaz. Tan pronto como dejó ir la idea, la respuesta apareció sin ser requerida. Este es el tipo de mecanismo por el cual la adicción produce repulsión. Quizás se quiera usted convencer de que la adicción es positiva, que le hace concentrarse intensamente en su deseo, lo cierto es que bajo la tiranía de la adicción, se gasta energía ineficazmente. Desperdicia recursos y conciencia que pudiera ser utilizada con eficacia de no ser adicto. Cuando uno es adicto, el destino parece alejar, mediante la fuerza de la repulsión, situaciones que pudieran ser provechosas y deja vacíos sus esfuerzos. La adicción tiene la capacidad de contrarrestar cualquier cosa que usted haga y evitar la consecución de sus metas. La adicción no es mala o pecaminosa, es simplemente torpe. Causa desperdicio de tiempo y muchas otras cosas, y carece de efectividad. Intentar alcanzar sus objetivos de este modo es siempre una clara lección de infructuosidad. Desviar el éxito. La gente se hace adicta a muchas cosas. Al sexo, la comida, las drogas, los coches, los deportes y la televisión son objetos de adicción muy frecuentes. También hay adictos al poder, prestigio y la popularidad. Cualquiera puede desarrollar una adicción a una meta o ambición, idea o prejuicio. Incluso a un sistema de creencias o una posición social. Hay adictos a creer que no son adictos, en cuyo caso, son adictos a su propia negación. Cualquier objeto, actividad o situación imaginable es susceptible de convertirse en una adicción. ¿Y, por qué no el dinero? Los pensamientos sobre el dinero ocupan gran parte del tiempo de mucha gente. El dinero juega un papel de suma importancia en la vida. El cebo de la riqueza es esencial en el actual funcionamiento de nuestra sociedad. Lo cierto es que casi todo el mundo en nuestra actual cultura tiene algún tipo de adicción al dinero. Hay pruebas. Aunque tenga otras adicciones en su vida, no nos iremos de ellas en este momento. En lo que sigue, vamos a centrarnos en su adicción al dinero. No se crea que el tema no fluye a usted, porque lo hace. Sea usted quien sea, seguro que tiene algún grado de adicción al dinero. Quizás no tenga síntomas visibles. Quizás usted no se ciña al estereotipo. Quizás usted no tenga ninguna similitud con los casos de páginas antes. No importa. De todos modos, usted tiene algún tipo de adicción al dinero. Esto no significa que yo le esté atacando personalmente. Significa que es usted un miembro activo de la edad contemporánea. La gente que tiene adicción al dinero es aparentemente igual al resto. No se pueden diferenciar. Son gente normal que actúa de la misma forma y tienen la misma apariencia que usted. Son camareros, mecánicos, arquitectos, gente de negocios, listas, etc. No llevan un cartel anunciando su adicción. Al contrario que los adictos a las drogas o al alcohol, no parecen llevar otra vida distinta de la normal de un ciudadano cualquiera. No se esconden en callejones ni van pidiendo por la calle. El viejo estereotipo se rompe en el caso de los adictos al dinero. El adicto al dinero es usted, su primo, su mejor amigo. ¿De dónde procede toda esta adicción al dinero? De dos lugares. Los padres, profesores y los condicionamientos sociales juegan un importante papel. La adicción al dinero es tan corriente hoy día, que nadie puede reconocerla. Los padres pasan, sin saberlo, sus percepciones adictivas del mundo a sus hijos. Aunque esos hijos sean capaces de eliminar sus adicciones, su forma de pensar adictiva seguirá a Brian Robinson. No solo los ricos son adictos al dinero. Usted puede ser completamente pobre y tener esa adicción. Yo he conocido casos de gente con ingresos bajísimos crear una incontrolable adicción a la idea de ser ricos. De la misma manera que uno no tiene por qué tener una gran reserva de drogas para ser drogadicto, tampoco hay que tener mucho dinero para ser adicto al dinero. Si la adicción al dinero le proporcionara una vida de riqueza y ocio, no estaría mal. En ese caso, ¿podría usted argumentar que merece la pena soportar los sufrimientos que trae la adicción a cambio de lo antes mencionado? Pero no es así. La adicción al dinero le conduce a una vida de desgracia económica, una vida de trabajo duro y apreturas presupuestarias, una vida de deudas crónicas y sueños rotos. Una adicción al dinero no le da suficientes satisfacciones haga lo que haga. Cuando usted vive con una adicción al dinero, convive con el fracaso. Pruebe lo que pruebe, no podrá sentir el tacto de su vida en abundancia. Quizás su adicción sea sutil e indetectable, quizás no destruya su vida de una forma evidente. Pero en profundo, donde su subconsciente habita, su adicción trabaja sin descanso para conseguir que el éxito no llegue a su vida. Si está intentando conseguir ser rico mediante una adicción al dinero, fracasará. Su adicción es una trampa, igual que las que usan en la India para cazar monos. El cazador coge un coco y hace un agujero. El agujero es lo suficientemente grande como para que quepa la mano de un mono. Dentro del coco el cazador introduce una cuerda con un nudo trampa. Luego amarra el coco, pronto un mono llegará para intentar comer. Cuando meta la mano dentro del coco ya no podrá volver a sacarla. Al igual que el mono, hay mucha gente que prefiere arruinarse antes que abandonar su adicción al dinero. No hay nada que enganche tanto como el dinero. Don Marquis. ¿Por qué dejar la adicción? ¿Por qué no dejar que llegue a donde quiera? ¿Qué hay de malo en tener una adicción al dinero? Esas son preguntas interesantes. Déjeme que yo le haga las preguntas. ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere borrar sus preocupaciones económicas de una vez para siempre? Si su respuesta es sí, le aseguro que lo primero que tiene que hacer es dejar su adicción al dinero. Tan simple como eso. Si no hace nada con respecto a la situación a la que se enfrenta, nada cambiará. Una adicción es una crisis emocional, una crisis que sale de adentro hacia afuera. Ahora tiene la oportunidad de dejar este triste hecho. Puede hacerlo. Hay una fácil forma de poner las cosas en su sitio, y yo se la voy a enseñar. En las enseñanzas del budismo, las cuatro verdades son un elemento esencial para la fe. De forma reducida, les dicen. 1. En la vida hay sufrimientos. 2. La causa de todo sufrimiento es la adicción. 3. La adicción se puede superar, hay formas de hacerlo. Consuélese con esas verdades. No importa lo negativas que sean las cosas ahora mismo. Está a punto su agujero. La libertad le espera.